el podcast. El podcast de Mary Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de este Mary Podcast en su segunda temporada. Este programa es el séptimo de esta segunda temporada, como decíamos. Llegamos a un número mágico, un número cabalístico cargado de trascendencia y magia. Veremos qué nos depara la siguiente hora que vamos a pasar en las ondas juntos. Y si Enrique García, no digas nada todavía Enrique, usará este séptimo programa como plataforma para lanzar alguna de sus cuartetas sobre la Wii HD, pronosticadoras. En cualquier caso, quiero dar un afable saludo, afable nunca mejor dicho, ya veremos por qué, a Almudena, que está aquí en las ondas, pero no físicamente ya con nosotros en la capital. Almudena ha emigrado. ¿Cómo estás, Almu? Pues muy bien, aquí estamos, primera grabación desde la aventura catalana. En cualquier caso, nos encontramos, como decíamos, en una nueva entrega con un equipo de reacción fantástico al que estamos ya acostumbrados. Con Nacho Ortiz, jefe de redacción a la cabeza. Nacho, ¿cómo estás? Pues aquí estoy sepultado entre tanto juego que tenemos estas últimas semanas de octubre, principios de noviembre, que estamos llenos hasta arriba de lanzamientos. Y bueno, en este séptimo programa, el del 7 de España, que es un número mágico, como tú decías. Ay, ay, un gran... Sí, sí, lo digo con ironía. Algo con, va a pasar. Con grandísima ironía lo del 7 de España, campeón. No vamos a hacer comentarios al respecto. Ya habrá alguno por ahí, alguna voz cibernética que los haga. Por cierto, esta semana vuelve a reincorporarse a nuestras filas alguien que la gente del foro y nosotros, equipo de Mary Podcast, hemos echado mucho de menos. Sergi Blanch Montenay, compañero, ¿cómo estás? Ya será menos. ¡Ove, Mote! ¿Qué pasa, hombre? Ya era hora, joder. ¡Se Mote! Vale, sí, ya podéis quitar los aplausos enlatados, ha quedado bastante bien. Gracias a todos. Un placer volver a estar aquí, la verdad, siento haberme perdido estas dos últimas entregas. Pero mira, ya estoy aquí listo para dar caña. Tú lo que has hecho, que lo sabemos muy bien, es crear una expectativa en el personal para demostrar que efectivamente se te tiene aprecio y la gente, pues eso, ha hecho reclamarte, ni más ni menos, es lo que han hecho estos días. Hombre, el hype es lo que tiene, el hype, yo sabéis que soy fan, pues... Sí señor, un hype radiofónico al que también seguro se suma Albert Gil. ¿Cómo estamos, amigo? Pues, lo he dicho antes, afable, porque yo... Afable, juegazo, tenemos aquí. Y oye... Y una cosa más, dice mi cartera que vaya tontería, dijo Nacho hace un par de semanas con aquello de que esta vez no van a salir buenos juegos. Yo estoy arruinado, me mantengo, ya. Estamos a finales de octubre ya y lo dije yo. Arruinado. Y lo que falta tergiversador. Tergiversador, dice que no tendría obras maestras como el año pasado y de momento está siendo demostrado que no hay ningún juego de 10. Es están todos en el FIFA, es un juego de 9, no es un juego de 10. Bueno, bueno, no hay juegos de 10 este año, no hay un juego de 10 este año. ¿Cómo que no? El Motor Store 2, leche. Ahora sí, Motor Store. lo que está claro es que la semana, como decía Nacho, viene cargada de lanzamientos de los que daremos buena cuenta hoy en el podcast. Y junto a los nombres que ya hemos mencionado, se encuentra parte de nuestra representación sevillana, Enrique García. ¿Cómo estamos, amigo? Hola, ¿qué tal? Como habéis dicho, número de la suerte el 7, pero si le añadimos un 0 detrás, tenemos 70, que son 70 euros que vale cada juegazo de los que están saliendo ahora. Y temblando, yo ya digo, temblando. Como Albert, tengo la cartera ahora mismo, que es que no sé qué comprarme, tengo ahí el Fable pendiente, Fallout también, vamos, estoy tirándome de los pelos. Pero si tenéis el dinero por castigo, os quejáis por vicio y encima os lo regalan. Sí, eso no lo he dicho, no he dicho nada. Joaquín Relaño, compañero, faltas tú. Yo aquí estoy también con un número redondo, acabo de adquirir mi juego número 50 para PSP, Midnight Club Los Ángeles RMI. Y ahora me voy a ir con la consola a tomarme una cañita para celebrar lo que está la pobre de capa caída. Está guapo el Midnight Club, ¿no? Portátil. Está bastante bien, una conversión muy conseguida. Bueno. Ya tenemos una primera opinión en esta entrega. Y por último, que no quiere decir que sea el menos importante, David Ortiz, compañero Chronic, a los mandos de esta nave, ¿cómo vamos? Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues encantados de reunirnos una semana más en torno a los micrófonos y dispuestos a dar toda la caña posible para que esta hora de radio, aproximadamente, minutos arriba, minutos abajo, a veces más, a veces menos, sea interesante para todos vosotros. Aquí, así que si os parece bien, damos comienzo al podcast. Pues sí, nos encontramos en la sección del Retro Podcast, que como sabéis, no hace falta que lo repita cada semana, aunque yo me empeño en hacerlo. Es este espacio en el que Almudena se dedica a escarbar en el foro buscando mensajes que dejáis durante los 7 días posteriores a la edición del podcast. Y bueno, refleja vuestra opinión sobre lo que fueron los contenidos del anterior programa, amén de vuestras propuestas, sugerencias, críticas, comentarios, etcétera, etcétera. Almudena, ¿cuáles son los de esta semana? A ver, vamos a empezar con Abandon, que nos deja una pregunta a todos los actores. Y la pregunta es, ¿creéis que el muy puesto de moda juego online está quitando protagonismo a juego individual de toda la vida? Y se explica. Sí. La pregunta la hace porque de toda la vida, cuando no tenía Xbox Live, por ejemplo, disfrutaba de sus juegos, una barbaridad. Por cierto, barbaridad es con B las dos. Y los exprimía al máximo de individual, pero en cuanto pillo el online, siempre te va más a conectarse para echar unas partidas rápidas que a ponerse con la historia principal. Y piensa que eso le quita parte a la esencia del juego. ¿Qué pensáis vosotros? De todo hay, ¿eh? De todo hay. Tú cuando te compras un juego que tiene un componente online, primero te haces tu campaña o te haces tu modo individual y a partir de ahí ya juegas con el online, eso sí, mucho más tiempo y a modo, pues, mucho más largo de lo que has hecho con la campaña, pero que una cosa no quita la otra, es como que un añadido que será puesto. Y que se lo pregunten. Un individual intacto y luego pues complemento. Que se lo pregunten a Bioshock. No, pero yo, siempre no es así. Siempre no es así realmente, ¿eh? Que se lo digan a Super Smash Bros. O que se lo digan al Mario de fútbol de Wii, que yo, o al Mario Kart también, exactamente. Pues son buenos jugadores y también multijugador. O sea que lo correcto sería que las dos partidas antes tuvieran... Y no está hablando de bueno o malo, sino de que le eches más horas a una parte o a otra. Y en este caso, bueno, también... No, yo creo que hay muchos juegos últimamente que casi te da más el juego online, ¿no? Quiero decir que también es un poco la evolución. Lo que pasa es, no sé si tenéis... Cierto, por eso mismo. No sé si tenéis la impresión de que hay veces que añaden una especie de multiplayer porque hay que añadirlo, ¿no? Un poco así para hacer bulto. Hombre, es que por muy bulto, muy de bulto que sea el multiplayer, siempre, vamos, te da horas y horas más que la campaña individual. Entonces siempre tiene que estar, yo creo que debe estar presente y bueno, y que es algo que sí, que en segundo lugar, pero que juegas mucho más al multijugador. Bueno, lo que sí se puede plantear para evitar el problema, el relativo problema que comenta este usuario, es que el multijugador se vaya desbloqueando poco a poco a medida que te pasa la campaña, como pasa con GTA 4 y como posiblemente pase con bueno, Resident Evil 5. Vamos a enfrascarnos ya en temas de debate, así que Almu, vamos al segundo mensaje y ya trataremos esto seguramente en más profundidad. ¿Cuál es el segundo tema? Bueno, a ver, nuestro amigo Seluis 006, que falta un número para ser el famoso agente secreto, que está hablando en el post, en su post, gran post, sobre las actualizaciones y de lo poco que últimamente se está tardando en hacerlas. Y nos pregunta si alguien recuerda aquella promesa de Valve de localizar, aunque fueran los textos de The Orange Box al castellano. ¿Qué se sabe de esto? Y que si nos han engañado como a chinos ya ahí, ¿eh? Un día el juego traducido es algo injusto e inexplicable, porque sí que estaba traducido. Enrique, también, tú le escribiste un mail, bueno. Y te engañaron también como un chico. Esto ha sido prometer hasta vender y después de vender se acabó lo prometido. Una sí, cosa, señor, lo que adaptado. Ha salido Gabe Newell ahí con los una billetes. Una cosa, lo que me estáis diciendo es que Enrique hizo la predicción de que traducirían de Orange Book a castellano. No, peor. Es verdad, la hizo. Eso no, sería no, muy raro. No. Cuéntalo, oye, Enrique, oye, cuéntalo, oye. Cuenta la historia. Preguntamos a Valve. Y dijo que iba a salir... dijo que iba a salir además directamente para el equipo a Valve, 720. Y nos comentaron que iban a sacar el contenido de la traducción para todas las plataformas. Salió en PC y en 360 todavía lo están esperando los usuarios. Pero yo solo espero que con... Y en PS3 también. Sí, yo solo espero que con Left 4 Dead no nos hayan estafado también en cuanto a la traducción. Pero mi mientras caso se lo iban fue diciendo, Enrique ejerciendo de pitoniso otra vez. Pero el que apareció por ahí, faltaba una. Exactamente. Fue mientras te lo iban diciendo, les iba creciendo la nariz y no te extrañó nada. Sí. Hombre. Sí. Eso es ser una persona de espíritu bueno y crédulo y esas cosas, que es lo que tiene. Pero Enrique, no pasa nada. Es mejor ser así que ser malvado. Almudena, más mensajes. Bueno, siguiendo con este usuario, le conté a Nacho acerca de lo que dijo en el anterior podcast, de que tampoco es para tanto ir a una feria de la industria de los juegos, ¿no? Y él se imagina en una adaptación de esas en las que se anuncia algo realmente grande. Y yo os quería preguntar, a vosotros que viajáis, que acudís a presentaciones de forma habitual, ¿cuál es la presentación en la que se ha anunciado algo que realmente os ha emocionado, ¿no? Uf, ¿te acuerdas, Albert, de aquel E3 ahí en el Kodak Theater con Miyamoto saliendo disfrazado de Link con el escudo y la espada cuando anunciaron el Zelda Twilight Princess? Es que es la mejor de la historia, macho. Estábamos con la lagrimita, la piel de como... Y además, acuérdate que estábamos en primera línea porque habían unos huecos reservados para algún VIP y llegamos allí con todo nuestro morro los últimos y nos pusimos allí con unos campeones. De todas formas, recuerda también en F3 lo que fue llegar al hotel y cuando me dijiste que habías estado en exclusiva al primer tráiler que hubo de Metal Gear Solid 4, que luego fuimos al siguiente a verlo los dos, eso también fue un momentazo. Que, acuérdate que nos cruzamos con Kojima y que me saludó Kojima, eso no lo hace a todo el mundo. Bueno, empezamos a ponernos medallitas mal, esto no. Una pregunta, cuando Koji Igarashi salió disfrazado de Belmont, ¿eso no llegó? No, que es que va muy desaliñado, va con su gorro y la barba y el látigo, no le pega mucho. Y el momento Owned de Final Fantasy XIII en la conferencia de Microsoft de este año también ha tenido su gracia, Nacho. Hay que contar una anécdota buenísima, que no la sabe nadie, que es que estábamos Enrique y yo sentados en la zona de prensa allí, en una de las gradas, y en esto que había un señor de unos 58 o 60 años, a nuestra izquierda, era un fotógrafo oficial, ya en la etiqueta. Nos sentamos ahí, estamos Enrique y yo hablando tal, ¿no? Porque este año se va a presentar poca cosa, ya verás que no va a haber ninguna historia, ningún megatón, y nos dice el hombre de al lado en un perfecto inglés: oye, chavales, estar atentos que van a presentar Final Fantasy XIII para Xbox 360. Sí. Yo miro a Enrique y le digo: ¿pero este payo qué dice? Digo, este se ha equivocado de juego. Digo, no, ¿pero qué me está contando usted, señor? No sé, se ha equivocado de conferencia. Sí. Y cuando presentaron aquello, yo miraba al hombre y el hombre se descojonaba a mi lado. Haberlo pinchado para Mary, tío. La verdad es que sí, que el hombre se estaba partiendo la caca de nosotros. Pero vamos, el tío allí nos soltó aquello y nosotros allí, pero ¿qué dices, amigo? Que no, hombre, que no. Bueno, ¿y algún mensajito más, Almudena? Sí, a ver, tenemos el último mensaje de usuario y luego quería comentaros una cosa a todos los oyentes. Uh-huh. Bueno, es de CP3 y creo que también, como muchos de nuestros lectores, ha visto el vídeo de Bioshock 2, Bioshock para Enrique. Bioshock. Impresiones del juego. Pues que te pone la piel como escarpias ahí con la Little Sister antes de transformar, con el muñequito del Beat Daddy, con la playita, la puesta de sol y luego Rapture emergiendo de la arena, pero es que esto es muy grande. Es una historia, Sí, yo tengo muchas ganas porque se está comentando que va a ser a la vez precuela y secuela y me tiene, bueno, tremendo. Sí. Y a mí que el 1 me pareció un coñazo. Ya tiene que salir. Querías decir alguna cosita, ¿verdad, Almudena? Sí, quería comentaros que no sé si habéis visto por la página que hay una noticia y ya se puede ver Mary Station de V3 después de los problemas que hubo con la actualización y tal. Ya podéis ver a vuestra querida Lorena en la negrita Sony. Bueno, pues es una gran noticia para los usuarios de PSP y en general para los avances de la página. Y bueno, había otro tema que queríamos resaltar. Yo creo que es más una felicitación a todos aquellos que tomaron participación en el asunto. Ha sido el encuentro que esta semana tuvimos, estos días atrás, tuvimos con Pete Hines en el foro de la revista. Un exitazo absoluto. Nacho está súper contento, totalmente. Está muy contento con cómo ha funcionado. Y lo bueno de esto es que gracias a vosotros, gracias a esa participación masiva, este no va a ser el último encuentro con gente del sector para que podáis decirle de primera mano lo que opináis, preguntarle, etcétera. ¿Verdad que sí, Nacho? ¿Hay por ahí planes de repetir la experiencia? Sí, claro que hay planes. Con lo bien que fue esta, tanto por usuarios que hicieron unas preguntas interesantísimas, el propio Pete, estábamos hablando por Messenger y me lo comentaba, que no se esperaba que hubieran preguntas tan interesantes. De hecho, le dije que había muchas más interesantes, pero que lamentablemente, pues eso, era un encuentro que estaba planeado para una hora, se alargó hasta hora y media, y él encantado, la gente encantada también. Incluso, fijaos que sirvió para confirmar que Fallout 3 va a llegar doblado y traducido al castellano, que por cierto ya lo hemos verificado con Atari, está todo correcto, o sea que así lo tendremos en la semana que viene, a final de esta semana, con voces y textos en castellano. Bueno, sí, pues sí. Es una gran noticia. Hey, no os olvidéis de mí, que yo también he estado con Pete Hines. No nos hemos olvidado de usted, señor Locuendo. Tenía que aparecer, aunque ya había hecho una breve intervención. Este personaje, que nadie invita pero se cuela cada semana, también va a estar en esta edición del podcast entre nosotros. En fin, gracias a todos por estos pequeños apuntes. Reservaos, que vamos a empezar enseguida con el debate. Gracias, Almudena, por tu selección. Si os parece, pasamos a la siguiente sección. Pues sí, a debate una semana más, todos alrededor de los micrófonos del podcast, dispuestos a expresar opiniones, a hacer comentarios sobre temas que esperamos sean de vuestro interés Y para ir rompiendo el hielo, yo creo que podríamos hacer de nuevo mención a la fantástica época que estamos viviendo estos días, estas semanas, justo estos en los que estamos y las que se aproximan, con grandísimos títulos que se acumulan para, bueno, para desgracia de nuestros bolsillos, pero para alegría de los que gustamos de grandes títulos. Almudena, ¿cuáles son esos títulos que ahora mismo están rompiendo moldes, notas, aunque no haya ninguno de 10 como apuntaba Nacho antes? ¿Cuáles son esos títulos grandes que tenemos ya en las tiendas o a punto de salir? ¿Cuáles son? Bueno, es verdad, aunque Nacho dijo que no iba a haber ninguna obra maestra, creo que algunos de aquí no coincidimos con él, porque tenemos la segunda parte de vale. Fable, como digo yo, de Fable pues, 2. Pues Fable no es una obra maestra, perdona que te diga, pero sí que es algo más tranquilamente, pero no es... ¡Calla, mala pécora! No es una obra lo maestra, que ha dicho. Tan exigentes para unas cosas y para otras, como se os sube el hype con el amigo Molino. Yo no sé qué le veis. A ver, Albert, tú estás enamorado de él, yo lo sé. Pero tienes que tener un poco de cabeza pero por favor, y no hypearte, hombre. Que alguien le cierre el micro, que lo cierren ya, que se nos hunde el programa, que es que nos lo hunde. Cualquiera le cierra el micro, cualquiera se lo cierra. Decías, Almu, que aparte de Fable hay otros titulillos, ¿no?, que, bueno, van a causar furor, aunque no sean títulos de 10, o sí, ya veremos cuáles son. Di algunos. Bueno, pues tenemos Fallout 3, que también hay diversidad de opiniones en este sentido. Tenemos Space, que... Bueno, ya viste parte de la presentación en Londres y bueno, la verdad es que aunque hay algunos usuarios que han criticado un poco por los controles en PC, parece que apunta maneras. Y bueno, esos parece que son los títulos que más van a pegar, aparte de Gears of War 2, que todavía no ha salido y que no saldrá ni en Alemania ni en Japón, he de recalcar. Y bien, os habíais lanzado antes a criticar algunos ya Fable, a adorarlo otros. ¿Cuáles son las razones que os llevan a hacer este tipo de comentarios, Nacho? ¿Por qué para ti el juego no es sino hype puro o casi? Pues porque esto es lo que tenía que haber sido el primer Fable. Vamos, ni... Nada, déjate, razón, déjate, o sea, de tontería. Pero eso es no tiene la culpa del juego. Claro, Nacho. claro que no. O sea... Teníamos que valorar al primer Fable por lo que era, no por lo que nos habían dicho que iba a ser, y tenemos que valorar el segundo por lo que es, no por lo que era el anterior ni ninguna tontería otra. Es un juegazo con la copa de un pino, o sea, y no hay más. Olvídate del primero, del tercero y de la saga entera. Esto es un juegazo, que además, vamos, increíble. Además, al ver, le hemos puesto un nuevazo. Vamos a ver, es innegable que solo. Es un juego si por tiene, mí fuera un 11. Tiene calidad, sí, el otro, ya está, venga. Bueno, simplemente necesitamos World of Warcraft y Molino para sobrevivir, no necesitamos nada más. y Quake, Nen. Pues eso, mira, Albert, que tú puedes decir misa. Yo creo que Fable 2 es un grandísimo RPG, que es un sobresaliente RPG, así lleva un 9, estoy totalmente de acuerdo con Ramón. Pero me vais a decir que no tiene cosas muy mejorables. Por ejemplo, gráficamente podría ser mejor. Eso creo que lo vemos todo el mundo. Y en el tema jugable... Artísticamente es impecable. Eso sí, ¿no? Yo he dicho gráficamente. A nivel de diseño me gusta y lo veo además, que es el típico estilo peculiar de Molino. Que eso no hay quien diga que no es de elogio. Pero yo te estoy diciendo desde un punto de vista técnico y visual. Ahí creo que es mejorable y ahí no me vas a decir que es la leche porque no va a salir otra cosa mejor y tal. Porque, vamos, tú que se está poniendo antes a parir a ver lanzamientos de este año por el tema gráfico, me vas a decir que Fable 2 es el estándar de nivel de máximo que vamos a ver este año, ¿no? Técnicamente no será la repanocha. Bien, me da la razón, fantástico, bien, me gusta. Años, seguimos así. Años que no había un juego tan Espérate, bonito. Espérate, que no he terminado, seguimos así. Entonces, a ver, el sistema de... Menudo populista. Vamos a ver, entonces me vas a decir que el cooperativo, que era una de las cosas grandísimas que más se iba a dar el salto con respecto a la primera parte, me estás diciendo que es un cooperativo fantásticamente integrado y que es uno de los puntos más fuertes del juego, ¿no? Bueno, igual que el cooperativo de Bioshock, por ejemplo. Bioshock. Vamos a ver, ¿pero a quién te está hablando de Bioshock? Estamos hablando ahora mismo de Fable, hombre. Céntrate en lo importante del juego, que es la aventura para un jugador, bueno, en modo principal. Y eso, sí, ahora que me dices la aventura, cosas que no ahora, ha hecho... ahora que me dices la aventura, entonces, una aventura de alguien de Molino, esperas que tenga una profundidad y un desarrollo de personajes, pues a la altura, nutrido y que te impliques y tal. Pues no, pues al ver, esta historia no es una historia nutrida y profunda. No, tanto como la de Spore, ¿no? Un poquillo menos, quizá. Ver, es que, ¿por qué tienes unos recursos súper estériles? ¿Pero por qué me estás hablando Lo que valorábamos de otros juegos, aquí parece que es ser que no importa. O sea, dices que no hay posibilidad. Es un RPG, es un mundo un RPG vivo, hace falta. Está vivo. Sí, que no te lo discuto, que sí que está, que bueno, llenísimo además, que a cada paso que das te encuentras gente y te encuentras diferentes cosas que poder explotar. Y bueno, me ha gustado mucho también, pues... el tema de las misiones o de las quests, todo eso está bien hecho. Y bueno, otra cosa que nos hemos estado riendo, pero a carcajada limpia, sabes que los controles son súper básicos, pues aún así te puedes equivocar de botón facilísimamente y puedes acabar prendiéndole fuego al tendero que te está vendiendo las pociones o matando a tu hijo. Vamos, o sea, esto no sé, o sea, Molino, amigo, vamos a ver si pensamos un poco en los accidentes que pasan. Nada, No tienes punto de partida. Vamos a dejar ya el tema un poco ya de coñas y tal. Yo insisto, a mí el juego me parece que ofrece cosas únicas en el género, independientemente de la plataforma que estemos hablando, un sentido del humor, vamos, exquisito a mí, es que me parto, yo me parto con Fable. Sí, pero... Tiene un toque ahí Monty Python en ocasión. Es lo que me ha llamado la atención. Fíjate que el punto destacable de Nacho, lo que más le gusta es la bigamia. Es lo que más le ha gustado del Fable. O sea, que tremendo. Bueno, bigamia, puedes tener todas las mujeres que quieras. ¿Sabes? Cuando estás con la novia, dice casarte, dice no, nunca, casarme yo, quita, hombre. Yo ya digo, no sé, faltan muchos juegos por venir, pero yo creo que ya tengo mi favorito de esta campaña navideña, que sin duda es Fable 2. Vamos, que es un juego de 9, que no lo discute nadie, pero no empecéis aquí a subirlo al altar porque es una obra maestra imprescindible. Venga, Almudena, venga. Nacho, fuera ya. Bueno, que. ¿Qué te ha dado a ti, Nacho, con el Fable? No, no me pasa nada, pero si es un juegazo... Porque hubo un día que el señor Molino se lo llevó a un bar ahí en un rinconcito y pasó algo que nadie vio y desde entonces no le cayó bien. Ese fuiste tú que te tuviste el martini ahí con él ahí muy, muy compenetrado, ahí te cogía el hombro y te decía, madre mía, ¿qué va a pasar adentro, los dos? ¡Qué desastre! Bueno, a ver, otro juego, que este veo que ya hemos llegado. Sí, eso, de los otros grandes títulos que hay que opinar, a ver... Que hay más títulos, Almudena ha hecho hincapié en alguno de ellos. Molinox le paga a los cubatas a Albert. Sí. Yo aparte de... Ya me gustaría, ya. Yo aparte de todo el juego que ya todos sabéis, también me quedo con Fallout 3. Me parece que va a ser un juego buenísimo y lo estoy esperando con gran expectación, sobre todo ahora que se ha confirmado que va a ser incluso doblado al castellano. O sea, una de las pocas cosas que... Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Sí, aquí tenemos al Big Boy... Creo que va a ser un juego muy bueno. Y el señor Locuendo también me parece excepcional. Estoy más que de acuerdo. Fallout 3 es un juegazo por la cuota de un pino. Es un pepino. Pero vamos. Lo mejor. Pero sin duda, el mejor de la temporada. El mejor de la temporada. Vamos, esto va a misa. Aquí Motena y Nacho coinciden, no pueden estar equivocados. No, difícilmente. Pero bueno, el segundo mejor de la temporada. Después de Motor Storm 2, por supuesto, no te lo discuto. Fallout 3 es una maravilla. Yo por lo menos hacía mucho tiempo que no me encontraba un pepino como este. Esto es una maravilla y en el momento en el que te deja pegado a la pantalla, no te suelta, solamente tienes que soltarlo para analizar las cosas que te dan tus jefes como Nacho. ¿Y qué me decís por aquí del retorno de Marcus Fenix? Que yo sé que alguno de los que están en el podcast está ya pegando tiros ahí. Ya estamos señalando con la segunda parte de Gears of War. Vamos a ver. Es más de lo mismo. Hombre, aún no ha salido. Aún no ha salido y yo quiero. Surgió. Me vais a permitir que aplace este trozo del debate porque es un juego que no ha salido todavía. Aún tenemos que seguir dándole. Estamos Juanchi y yo ahí mano a mano. Pero. Vamos, es un juego que. Que no, vamos a esperarnos a la semana que viene a la otra. Y ay, Nacho, muérdete la lengua. Sí, estoy mordiéndome la lengua, amigo. Está sangrando, pero debo callarme. Bueno, son juegos que están por venir, pero ya hay algunos en la calle de los que sí que podemos hablar. Estamos haciendo un repaso de juegos que sin duda... Pese a opiniones, como las que estáis manifestando, van a ser bombazos en mayor o menor medida. Pero siempre el lado... Está claro, son juegazos, pero somos críticos. Claro, ahí está el lado contrario, ¿no? La cruz de la moneda, que son juegos sobre los que había depositada a lo mejor una expectativa enorme y que hasta cierto punto pueden haber decepcionado o no. Alguno de ellos... Bueno, yo sé que hay alguien por ahí que uno de esos títulos está esperando que demos vía libre al debate, a la sección del debate que los trata, para poder hablar de ello. ¿No es así, Albert? Antes que Albert saque el látigo, esperar porque nos hemos dejado un juegazo que hay que ser justos y hay que mencionarlo. ¿Cuál es? Que es Dead Space, que tratará Sergi en el análisis de la semana. Pero vamos, Dead Space me parece, hasta la fecha, con el retraso de Silent Hill Homecoming y con lo poco que se está tratando el género, me parece el mejor survival de la temporada y el de que todos los amantes del género tienen que comprarse estas navidades. Vamos, es una película de terror espacial como estas que tanto gustan a los amantes del género de la ciencia ficción, por ejemplo, Horizonte Final o Sunshine, o por ejemplo la primera de Alien, es, bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Yo lo he venido siguiendo poco a poco. Sabéis que es un juego que se ha presentado sin hacer mucho ruido, algo que también contrasta siendo un lanzamiento de Electronic Arts. Y de hecho creo que por ahí venían un poco nuestros temores. Es un juego que viene de Electronic Arts y decimos, bueno, espérate, a ver que nos la van a colar doblada. Pues no, podemos decir sin miedo a equivocarnos que Dead Space es uno de los mejores títulos de estas navidades, que es uno de los que puedes comprar sin miedo. Uh-huh. Y que vamos, un terror espacial a bordo de una nave, eres un ingeniero que tienes que reparar varios elementos de la nave, que está invadida por una raza alienígena que se llama los Necromorph, que son unas criaturas horribles que hacen, por eso, mutan a los muertos y hacen cosas, bueno, aberrantes y abominables. Y es muy estresante, vamos. Juegas en la nave, eres un tío indefenso, eres un ingeniero, y los sustos que te pegas vienen de ahí, porque, coño, que soy un tío normal y corriente, que el bicho me coge y me mata. Entonces, por ahí la atmósfera según está muy dorada, muy gore. Sí, según me comentabas tú, Nacho, parece ser que el juego recupera un poco aquellas intensísimas primeras horas que nos hizo vivir Doom 3, ¿no? Sí, sí, el arranque es buenísimo, el arranque es muy, muy bueno. Y vamos, que el desarrollo es... se ajusta al papel del personaje, que sabes que es un ingeniero y tienes que ir arreglando cosas de la nave conforme a medida que tu equipo, que tienes dos compañeros más, pues van progresando en la aventura, en esa odisea por hacer funcionar la nave otra vez y salir vivos del intento. Y digamos que ese es el leitmotiv del juego, pero vamos, que se complica infinitamente por la presencia de estas criaturas y por la atmósfera. Y por tanta sangre y tantos miembros y tantas cabezas decapitadas y cuerpos sin vida llenos de vísceras ventrándose, vamos, a mí me ha parecido un juegazo y lo he disfrutado muchísimo durante las 10-12 horas que dura, lo he disfrutado muchísimo, vamos, nunca he acabado cansado de él. ¿Pero se mantiene la tensión durante toda esa hora o al final acaba acostumbrándote? A mí es lo que me pasa con muchos juegos de terror, al final acaba acostumbrándote, las dos primeras horas por ahí sí te encuentras cohibido, pero luego te acostumbras a los bichos, te acostumbras a lo que hay que hacer y como cualquier hombre, otro. Hombre, no, ahí tienes razón. Relaño, yo nunca me acostumbré a Fatal Frame, o al Project Zero creo que se llamó. Fatal Frame es mucha tela, yo creo que es el juego que, bueno, con el que más cague he pasado en toda mi vida. Yo recuerdo de jugarlo... Jugarlo a oscuras y pensármelo dos veces. Es decir, no, mira, yo es sí, que sí. Esto yo, mira, me paso a Fable 2, que es más amigable. No, pero el baño, te tengo que dar la razón más, ahí. Más afable. La verdad es que las 3-4 primeras horas del juego son increíbles. Sí, sí. Estás, bueno, claro, estás enfrentándote a algo nuevo con armas que son prácticamente inofensivas y además, para matar a los bichos, tienes que cortarles los miembros porque, vamos, si disparas al cuerpo, son casi invulnerables. Tienes que... cuando ves que un bicho viene hacia ti babeando que te voy a matar, te voy a sacar los brazos por la mitad y tal, pues tienes que apuntarle justo al sitio exacto para poder romperle o para poder cercenarle las extremidades, si no, no lo mata. Entonces ese estrés y todo que viene de nuevo, todo el principio que está arrancado a un nivel excepcional, pues digamos que alcanza el nivel de estrés tuyo, alcanza el nivel mayor. Pero claro, después quieras que no, te acostumbras un poco a los enemigos, intentas, sabes ya la mecánica que hay que hacer para tumbarlos y baja un poquito esto, pero bueno, la ambientación se mantiene y lo que es más importante, se introducen nuevos tipos de enemigos, super bestias y jefes finales que todo esto lo conservan. Bueno, va, que si no podría decir nada en el análisis, hombre. Bueno, sí, la verdad es que Nacho ha hecho ya casi un análisis bastante extenso de lo que nos espera con Dead Space, pero seguro que se le podrá sacar más jugo en las páginas de la revista. Y yo apuntaba, antes de que se me pasase por alto este gran título, que toda moneda tiene su cruz, y esa cruz representa esos títulos que decíamos, pues han decepcionado un poquito en algunos aspectos. Uno de ellos, con un hype enorme, venía arrastrando muchísima expectación y alguno de los miembros de este podcast, de la redacción de Meristation, parece que se han encontrado con algo que pues no terminaban de esperar o con solo parte de lo que se nos prometió en momento. Albert, ¿qué tienes que decir pues sí, al respecto? Yo creo que tengo que posicionarme un poco más en el segundo grupito que has dicho, ¿no? O sea, hablando de Far Cry 2, pues yo personalmente esperaba bastante más del juego. Fue un juego que se anunció en pleno apogeo de Crysis, en el sentido de, hostia, Crysis era un poco la secuela camuflada de Far Cry, pero realmente luego se anunció Far Cry 2. Y dijimos, si Crysis ya ha hecho todo esto, a ver lo que consigue hacer Far Cry 2. Y la verdad es que al final, yo personalmente, lo que hemos acabado recibiendo pues es un, bueno, un buen shooter que vuelve a recurrir al clásico modelo de hacer un mapa enorme en el que ir de punta a punta y etc. Pero no tiene ni la revolución del Far Cry 1, ni el apogeo tecnológico que supuso el Crysis. Y bueno, parece ser que el hecho de que esta segunda parte la haya desarrollado Ubisoft pues acaba convirtiendo a Far Cry 2 en un título más bien segundón y no en el must have que todos esperaban. Pero hombre, pero Albert, no seas igual de ingenuo que Enrique. Vamos, tú eres un tío inteligente y en el momento en que Ubisoft se quedó la licencia... Ni que yo no lo fuera. Pues, eres un alma cándida, Enrique. Uh-huh. Que aunque que sabéis que bueno, Ubisoft se quedó la licencia y tú sabes que ahí quien tuvo el mérito fue Crytek. Fue Crytek. Claro, entonces, claro. Cuando en el momento en que se la ha quedado Ubisoft, dice, bueno, vamos a ver, ¿tú te crees que los equipos de Ubisoft van a llegar al mismo nivel de revolución o de nivel gráfico que los de... que Crytek, que es el estándar, que es el que marca las pautas a seguir en el apartado técnico, pero, pues no. Claro, o sea, pero tú tienes que entender, bueno, o sea, la posición nuestra es la de, nosotros si nos basamos solo en nombres, pues es lo que te digo, jugamos a Far Cry, alucinamos, jugamos a Crysis, alucinamos, y todos esperábamos que el siguiente paso evolutivo sería Far Cry 2. Hombre, no pero eso es lo que está un poquito por detrás del nivel que se ha alcanzado. Eso es lo que usan las compañías cuando pasa, vamos, usas el nombre comercial pero para captar gente y tal, pero vamos, yo creo que aquí los que somos un poco más especialistas o el usuario avanzado sabe que no se tiene que dejar llevar por los nombres, sino, fíjate, cosas como BioShock, si te fijas, no estoy un System Shock, pues no, es un heredero espiritual, y el heredero espiritual de Far Cry es Crysis, y Far Cry 2 es un shooter que ha hecho Ubisoft que no tiene nada que ver con nada, de nada, de nada, ni a nivel de argumento, ni de con el primer Far Cry, es perfectamente puede haber salido African Shooter, ya está. Exactamente, hombre, comparar lo que es con lo que podría haber sido. Sí, pero yo, perdóname, pero no es porque lo haya analizado yo, pero no es un mal shooter. Mira, está diciendo que es un mal shooter, pero no es un juego de 10 o de 9 y medio. Ya te digo, no, hombre, yo también me esperaba más, es cierto, me esperaba más del juego, pero la realidad es que no está mal, o sea, yo me lo he pasado bien, esta es la verdad. Sí, estoy de acuerdo, vamos, bueno, incluso de acuerdo. Si por mí fuera, yo Far Cry 2 le pondría un 7.5, es un shooter que no le veo nada que no se haya hecho antes, ni técnicamente, ni a nivel de ambientación, ni incluso ese libre albedrío que tampoco lo es tanto, vamos, no sé, tú lo has conseguido, lo has pasado entero, podrás concretar, pero yo, vamos, le he visto también fallos importantes, por ejemplo, con la IA. ¿Habéis visto ese vídeo fantástico de la muerte del Ñu, que se pega un cabezazo contra un coche y se muere? Ya verás también qué rutinas tienes, vamos, eso, y además que los enemigos también... Yo solo puedo decir que a mí el juego me hizo trampas una vez, y esto es verdad, mientras atacaba un convoy para conseguir más armas, porque las que tenía no me bastaban, quería más. Y mientras atacaba un convoy intenté hacerle pensar un poco a la inteligencia artificial, bloqueé la carretera con dos jeeps, los destruí, me esperé detrás con un lanzagranadas, por supuesto, no con menos, y simplemente vino el camión del convoy, se paró, desapareció y hizo spawn al otro lado, de la barricada. Pero en cualquier caso estaba yo con el lanzagranadas para fusilarle. Pero, ¿estarás de acuerdo conmigo que parece que incluso el sistema de control parece haberse visto muy afectado en la versión de PC por las versiones de consola? O sea, se ha simplificado muchísimo el control. No hay ni aquel típico pasito lateral para las misiones de infiltración y tal, para ver un poco por las esquinas. No, pero Albert, tiene sentido cuando hay esquinas. Y tiene mucho, o sea, los shooters que se controlan en espacios cerrados tienen otro tipo de control que este, que en realidad es un espacio abierto. Piensa que todo es la sabana. Y en la sabana no hay esquinas. Pero lo que hemos estado hablando antes, que vosotros decís que Far Cry 2 no tiene nada que ver con Far Cry o con Crysis, pero la verdad es que tiene el nombre, y el nombre dice mucho. Si Far Cry 2 no se llamara Far Cry 2 y se llamara... Sí, pero solo... Que Ubisoft se ha quedado la licencia. Solo que sí, no, pero no, si no, se llamara de otra manera, tengo estaríamos que hablando porque... de este momento. Si en vez de llamarse Far Cry 2 se llamara... Hombre, se llamara shooter en la sabana. Estaríamos hablando como un shooter que está ambientado en África, que es resultón, pero que vamos, que no hace nada revolucionario a ningún nivel. Vamos, un shooter de notable raso. Pero seguramente no estaríamos... raso de 7.5, bueno, que ahí es lo sí, que le ha dado yo a este ya, juego. Pero, seguramente aquí ahora en este podcast no estaríamos hablando de no llamarse Far Cry 2. Yo siempre he considerado el nombre de una licencia muy importante. Ahí está lo de Fear, por ejemplo, que hasta que no han recuperado el nombre no han parado, porque por eso, tener el nombre de una licencia de éxito, eso ya te da unos resultados de antemano. Sí, bueno, porque desde aquel vídeo del lanzallamas en que se quemaba a todos, ¿acordáis? Que se han estado repitiendo los 2 años. Llevo viendo el vídeo ese, vamos. Pero es que al final es lo más llamativo. Llevamos 3 años viendo lo de las llamas, en plan, hostia, habrá un montón de cosas como esta. Y no, hay esa cosa que está muy bien y tal, y quemas unos cuantos bosques y de bueno, ya la que. Esa, sí. Cuando tengáis un mortero entre las manos ya me digas. Yo ya digo, no me parece ni mucho menos un mal juego, de hecho me parece un buen shooter, pero no, eso, no está eso a la altura de eso de te lo garantizo, que, eso te lo garantizo. Que tiene, pero vamos, que eso ha pasado con otras secuelas, o sea, yo creo que pasó lo mismo con Devil May Cry 2, ¿os acordáis? Que bueno, pues era un juego de acción resultón de bueno, para jugar un par de tal y tal, pero que no estaba a la altura de un Devil May Cry, pues yo creo que con esto pasa algo parecido. Esto es lo que dice Sergi, que esto es un alquiler y punto, vamos, no, ni el multijugador ofrece un algo que te diga, bueno, es que me voy a engancharme aquí con mis colegas durante 6 meses y nos vamos a pasar genial, no. Pero bueno, volviendo al tema de qué juegos han defraudado este año, yo la verdad es que el que más me ha defraudado, macho, ha sido El Poder de la Fuerza, que pensábamos que iba a ser un juegazo, de hecho tenía... Y mira que no me hacíais caso, Relaño, cuando yo lo avisaba, no me hacíais caso, ¿eh? Pues tenía todo para ser un juegazo, tenía todo para ser el mejor título de Star Wars, tenía un guión impresionante, la premisa ese del aprendiz secreto de Darth Vader. Sí, de hecho yo, Starkiller... Es que te pones a jugar y es que es insufrible. Starkiller me parecía un personaje con mucho potencial, incluso para convertirse en el mejor de la saga en general, pero es que lo han desaprovechado por completo. La forma, Nacho, ha sido una oportunidad perdida. No corones tan rápidamente a la gran decepción del año... A Star Wars cuando tenemos por ahí otros retoños como puede ser Pro Evolution, ¿eh? Que ya hablamos el otro día de él, pero oye, que menuda decepción también con ese. Vaya pestiño. y no solo PS, ¿eh? Que dentro de Lucas también hemos tenido otra gran decepción como es Fracture. Joder, Fracture, macho, también. Y me duele bastante porque he sabido por los foros que yo soy un pelín nintendero, pero me duele bastante decir que hay algunos juegos de Wii que van a venir que posiblemente sean decepciones también, ¿eh? ¿Como cuáles? Bueno, ya habéis hablado largo y tendido de The Rising, que ha dicho Capcom que la versión que... No, dijo Capcom que la versión que se ha llevado a la feria era una especie de beta, de testeo, y la versión definitiva no va a ser nariz, igual. La nariz, que les crece la nariz. Pero... Ha sido una broma. También tenemos por ahí Animal Crossing, que... Yo espero que evolucione positivamente de cara al lanzamiento, pero que la versión que pudimos probar en el E3 tampoco era gran cosa. Y bueno, también pero hemos Enrique, tenido Enrique, ahí... ¿tú qué le pides a Animal Crossing? Más allá juegazo. De un juego de la entrega de DS, sí, algo pero más potenciado. Con Wii se puede hacer mucho más. Y lo sabemos de sobra. Solamente tienes que ver Disaster, que hace un uso del mando bastante bastante interesante, sí, y eso sí. Animal Crossing muy bueno, de muy momento bueno, no lo hace. Bueno, Enrique, espérate que salga, que es que también no sabes si espérate que salga. Será cosa de Nintendo, que no está por la labor de hacer más. Se está viendo que con que haga un poco de esfuerzo ya se hincha a vender. Está pasando ahora también con el Wii Music. Se está hinchando a vender cierto, y un juego más Wii bien. Music. ¿Habéis visto lo que ha pasado con Wii Music? Que o le pega unos palos que flipas. De todos o modos, yo estoy muy contento por dos cosas. Primero, que no hayáis nombrado todavía a Too Human, que como sabéis es mi protegido. Espera, que lo tengo aquí guardado. No, lo tengo aquí no, guardado, no, preparado no, para sacarlo, no. ¿Eh? Te lo quito, sí, te sí, lo quito, sí, sí, te sí. lo quito, fuera Too no, Human. No, no, no, vaya, no entendisteis, vaya pobrecitos. Owner, vaya owner. No tenéis la culpa. Vaya owner que se lleve. No tenéis la culpa de no saber más, hablar, de no entender coño. El control. Juan, no lo entendéis, no pasa nada, os perdono, no pasa nada. Lo que sí que a mí me decepcionó, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, fue el último Brothers in Arms, del que yo me esperaba más. Además, este me tocó a mí, con lo cual tuve que no sufrirlo, porque tampoco es un juego que se sufre, pero habiendo lo que hay en el mercado, es un juego al que le dedicas unas horas que piensas, hombre, ¿le podría estar dedicando yo las horas a otra cosa mejor? Pero es que tampoco no, es una saga yo, que nos pues haya no. dejado sí, grandes año. Horas maestras del shooter bélico, ¿eh? O sea, son todos... ¡Fua! Hombre, el primero estaba muy bien, ¿eh? Sí, estaba muy bien. Sí, sí. Pero es que luego a raíz ha ido cuesta abajo, macho. Esto de Gearbox, la verdad es que no. Como pero todo lo de Ubi, macho. Pa- Sí. Me ha parecido un poco chocante el tiempo de desarrollo que han tenido con este título y en lo que se ha quedado al final, como dice Motenai. Es la verdad que la desarrolladora se ha pegado bastante tiempo y los primeros vídeos eran muy alentadores, pero al final se ha quedado todo un poco en, como se suele a mí, decir, ¿sabes lo que me decepciona más de estos títulos? Fíjate, no es que al fin no sean divertidos, me da igual, si me divierte da igual lo que pretendiera y o pretendiese si al final yo me lo paso bien, sino que todo aquello que te venden como aquello que realmente es lo chulo del juego y tal, no lo acabas utilizando para nada y lo acabas jugando como el enésimo shooter de la Segunda Guerra Mundial que me tocan todos a mí, estoy cansadísimo de todos y se acaban manejando como los de toda la vida y además como aquello que te venden que será, sea aquello que será bueno no lo es, dices bueno otro no, por favor, otro no, me recuerdan al Wolfenstein. No, pero aquí la verdad es que todo esto de los escuadrones, de controlar los escuadrones y tales órdenes y tales, que no se usa para nada, es que puedes utilizar, salvo tres casos puntuales, lo demás lo puedes hacer, nada, con tu equipito, sobra, sin tener que utilizar a los demás para nada. Lo que hice yo fui solito, me pasé el juego, excepto en el momento justo que te dicen, no, oiga, es que si aquí no usa el equipo de lanzagranadas, no avanza. Claro. Todo lo demás, mira, chicos, sí. Muy bien, soy muy guapos todos, quedaos todos ahí que ya lo hago ya yo. Encargo, ya ¿vale? Encargo. Quietecitos aquí, que así no me preocupáis. Bueno, oye, que digo yo, que después de esto que estamos diciendo. Espera, sin dejar el tema de. Sin dejar lo que es el género de los shooters, otra decepción, bueno, no vamos a extendernos mucho, pero también destacable, la de la segunda parte de Stalker. Vaya pestiño también en comparación con el primero, Creo que no llega a decepción, Yo creo que está bastante bien, No creo que sea. Joder, no llega a decepción. Yo estaba llorando, Para el primer Stalker se llevaron como 9 años o algo así de desarrollo. Bueno, pero ¿cuántos llevan para Duke Nukem? Ese será el más grande. Ese será el más grande. De hecho, putero, por excelencia no esperamos menos. Ese va a hundir a tu MotorStorm, Relaño. Lo va a hundir en la miseria. Relaño, creo que debes tener muchos motivos para no dormir por noches, porque estoy viendo por ahí notas de MotorStorm y amigo. Oye, creo que yo estoy aquí con la demo y vamos, a mí me parece una muy buena segunda parte. Mejor que Fable. Sí, mejor que Fable y mejor que cualquiera. A mí me parece que mejora todo lo que era la primera parte y eso es lo mínimo que se le puede pedir a una secuela. En ese respecto no creo yo que vaya a decepcionar a nadie. El nivel de la primera. Bueno, el hilo de... Sí. Que, si os parece, hay una cosita al hilo... Espera, Juan, no sé si Nacho quiere decir algo. Digo que ya que estamos aquí sacando títulos, podemos hacer un ranking de desarrolladoras decepcionantes este año. LucasArts es una. Están ahí en pugna. LucasArts, Activision... Y LucasArts, Ubisoft. Activision y, sin duda. Y Ubisoft son las que están ahí en plan vendiendo humo más que nadie. Sí, pero Konami se... Sí, pero bueno, Konami la verdad es que también ya lo comentábamos el podcast. Sí, pasado. Y aparte Konami que... Konami más viene que está en una baja. Que Pro Evolution Soccer 9 está vendiendo más, está vendiendo más que FIFA. Falta que salgan, creo que ya han salido las cifras oficiales, pero ya está vendiendo más. O sea que sí, están horas bajas, pero siguen esto vendiendo. Esto es lo que pasaba, mira. Vendiendo, pero eso ya es la costumbre, Mote. Esto es lo que pasaba hace 5 años con el FIFA, que decíamos, joder, qué bueno que es el Pro, y cómo puede ser que el FIFA venda más. Pues amigos, es lo mismo al revés, la gente está acostumbrada a esto y ya no cambias. Hasta que no te pegues, sí. Hasta que no hagan tres juegos desde malos luego, seguidos, desde luego. Hasta que no hagan tres Pro Evolution, que sean tres truños, sí. La gente pues no llevan va, dos. Va a decir, coño, ya me han pegado ya 3 años, ya voy a cambiar. Llevan dos. Sí, el año que viene ya no juego. Volvemos precisamente a lo que hemos dicho antes de la marca. Sí, el otro día, por ejemplo, estuve en una tienda y llegaron preguntando por el Pro y el mismo dependiente dijo, mira, que este año el mejor es el FIFA, pero el cliente dame dijo, por no, hecho, no, hermano. Dame el Pro y déjame la Pro. Historia. Pero esto es como hay gente que prefiere MotorStorm, el año. Hay gente rara en todas partes. Eso no debe ser raro, eso debe tener un gusto exquisito. Bueno, Juan, ¿qué iba a decir? Pero no podíamos, iba a decir que no se puede tampoco uno olvidar de que esto de las ventas es un poco como las entradas del cine. ¿Desde cuándo un blockbuster significa que una película sea buena, ¿no? O sea, el vivir de las rentas es algo que llega al mundo del videojuego como a todo. Si eres el productor de la película, díselo a Spider-Man 3. ¿Te interesa? Claro, sí, económicamente sí. Lo que pasa es que estamos hablando, o es de lo que deberíamos hablar nosotros, de lo que significa desde el punto de vista de la calidad y, en fin, todo eso. No te quepa duda, Juan, pero no te quepa duda otra cosa, que es que el dinero... el dinero es lo que te permite hacer juegos, ¿eh? Sí. No otra cosa. Si desde luego Konami quiere levantar cabeza, necesita que se siga vendiendo. Pero si el problema es que el dinero se lo guardan todos estos japoneses, pero si tienen más dinero que el 90% de las desarrolladoras, pero no se No olvidéis que estamos oyendo, por lo menos yo lo he oído hoy, que la industria del videojuego, y es una noticia que se viene ya escuchando desde hace tiempo, mueve muchísimo más que, por ejemplo, el cine y cualquier otro sector del entretenimiento, con lo cual por dinero no va a ser, eso está claro. Hombre, a 70 eurazos el juego, no me extraña. Bueno, decía antes que hay un par de títulos que ya hemos mencionado en este debate sobre o en torno a los cuales ha habido esta semana cierta polémica. Y la polémica tiene que ver con un tema manido que hemos tratado en ediciones anteriores del podcast y que sigue siendo siempre actualidad. Es el tema de la piratería y cómo los usuarios hacen que lo que debería ser un lanzamiento, pues si no mundial, muy importante de un título gordo, al final se convierta o se convierta en algo menor porque se filtra por medios de distribución a lo mejor no muy legales, el tema del P2P, las descargas en internet. Y eso, por ejemplo, esta semana lo veíamos en las noticias de la revista con títulos como Gears of War 2 o Fallout 3 que ya empiezan a circular por la red de forma ilegal, no consentida por las distribuidoras. Con lo que eso supone de cara al futuro de la industria, de las sagas en particular, ¿qué tenéis que decir al respecto? De nuevo la piratería sobre la mesa, ¿no? Claro, es que parece un poco más un problema de filtraciones de la propia gente de la compañía o incluso de algún periodista poco ético. Que no, amiga, obviamente yo te lo voy a explicar. Si no ha salido para los tres... No, te lo voy a explicar, mira, la generación pasada, con Play 2 y demás, asistimos a muchas filtraciones de prensa. Y todo esto al principio de salir Play 2 o de salir Xbox, la verdad es que las compañías no tomaban suficientes medidas para proteger los canales de prensa. Hay muchos periodistas que en este tema pues no tenían el compromiso ético necesario. Y pues sabes que nosotros trabajamos con betas que valen su peso en oro. Vamos, estás hablando de pues un Gears of War o no sé, un Fallout o imagínate un Mirror's Edge o un FIFA, un Pro Evolution que tienes pues 3 semanas antes del lanzamiento. Entonces claro, en esa época la gente, había periodistas que lo subían a internet, o sea, bueno, pues toma, a internet, y así empezaron a filtrarse juegos. Es cierto que las compañías pusieron medidas a partir de ahí, utilizaron unos códigos que se insertaba en cada disco que iba para cada revista. Ese código se registraba en un listado. Y si esa versión de ese periodista acababa en internet, la compañía solo tenía que descargarse el juego, mirar el campo que habían insertado de código y own it en el acto. Te pillaban y normalmente, te denunciaban o, bueno, lo que... Claro, el paquete del siglo, como te puedes imaginar, pero bueno, fantástico. De esta forma, tú harás un par de sustos. La verdad es que esta gente que filtra juegos de prensa escarmentó y no se volvió a hacer, o ese campo, digamos, que se protegió lo suficiente. Ahora, donde está el problema real, que es lo que está pasando ahora, está en la gente de las cadenas de duplicación. Está en los promos, está en los juegos cuando llegan al status gold, como desde ahí se mandan a una planta de duplicación, y como las copias, las primeras copias listas y rastreables, acaban en internet y pues esto, 2-3 semanas antes, que es lo que ha pasado con Gears of War. Entonces ahí el tema está en que se deben de aumentar las medidas que vigilan a la gente de la duplicación o incluso de forma más tardía, como ha pasado con Grand Theft Auto 4, como ha pasado con títulos que se han protegido bastante, pero que en los últimos 3 días han acabado en la red, a la gente de las tiendas o a la gente de la distribución. Y esto ya os digo que es imposible. O sea, ahí te la puede liar cualquiera. Entonces es tan complicado que, mira, que es algo que se tiene que proteger de otra forma. Quizá, como hizo Rockstar, utilizando el componente online para rastrear a quienes se conecten antes de que el juego salga. De hecho, si me permitís romper una lanza en favor de lo que es los medios de comunicación especializados en esto de los videojuegos, muchos recordaréis que en alguna que otra ocasión, a la hora de hacer una review o una preview, hemos tenido que aguantar unas medidas de seguridad brutales para ejecutar el juego desde que tenga un periodo de caducidad máximo hasta que para poder ejecutarlo necesites enganchar en el ordenador una especie de pendrive USB para que te permita abrir el juego. En fin, que no se mida, que las compañías ponen unas medidas excesivamente fuertes para que el juego no llegue a la red, aparte del código este que tú has comentado anteriormente. Sí, bueno, si quieres saber la medida más hardcore que he visto en mi vida, ha sido Nintendo. En la época de Nintendo 64, que te mandaba a la redacción una consola encerrada en una especie de cinturón de castidad metálico para que no hubiera forma de sacar el cartucho y además un señor alemán al lado. En plan de... Con una ametralladora. A ver qué va a hacer con eso, que como lo toques te pego. Pues sí, vamos, lo más hardcore. Luego también he visto cosas que, pues, muy paranoicas, como que para hacer cualquier review, recuerdo Half-Life 2, tuvieras que ir a las oficinas de Sierra de Vivendi y estar encerrado en la sala y, bueno, con un detector de metales ahí para que no te lleves nada ni poder liarla. Y con el señor alemán no, pero... y la ametralladora. Ahí sin señor alemán, pero bueno, vamos. Pero con Freeman era justificado porque el juego se filtró. Es que es lo que pasa, que a veces se toman tantas medidas y luego realmente te la lía alguien. Si es que es lo que pasa, que... Pero claro, la gente se está vigilando a prensa ya de forma muy exhaustiva y el verdadero problema viene por la distribución y por la duplicación, que son los que son irrastreables y son los que la lían. Con medidas de tramosina ya, si se llegara a arreglar este problema, tampoco estaríamos arreglando mucho porque en cuanto esté en la calle va... Sí. Vas a subido a internet. Ya, hombre, pero lo que no puedes hacer es que esté antes del lanzamiento, que te saque un juego antes de salir a la venta, son ventas que te quitas ya de encima. Vamos, hay gente que tenía previsto comprárselo y que no se lo compra, o que digamos que sale el juego pirata, no se esperan, ay, que no me espero, que no me aguanto, acaban jugándoselo y lo dicen, bueno, es que ya me lo he pasado. Lo que no puede ser, además, relaño, es que nosotros, o sea, la prensa especializada tenga que aguantar un NDA, un acuerdo de no contar nada, digamos, sobre algo por respeto a lo que te piden las distribuidoras y el juego esté en la calle, ahí vamos. Lo está disfrutando todo el mundo y tú ahí como un tonto si puede hablar, no, es que de este mapa no os puedo hablar. Y dice, pues ya os hablo yo, hombre, sí, que sí. Me lo he pasado 100.000 veces. Sí, te sale el forero de turno. Pero eso está también pasando con el usuario en general, el usuario que va a la tienda a comprarse esos juegos, de este tema ya hemos hablado antes, y tiene que pasar una medida de seguridad, que si instalarlo en el disco duro muy pocas veces, que si esto, que si lo otro, y llega cualquiera, se lo descarga de internet y ni restricciones ni nada, o sea que aquí están pagando otra vez justo por pecadores. Bueno, pues lo que queda claro es que por desgracia, este tipo de cosas ocurren por muchas medidas de seguridad que se pongan desde las compañías, como estáis diciendo, y que solo cabe esperar las consecuencias a largo y a medio plazo no sean pues dramáticas desde el punto de vista de lo que supone perder ventas. Como decíamos antes, al final el dinero lo mueve todo. Perder ventas para los que sí respetamos fechas, respetamos lanzamientos, no apostamos por la piratería y queremos que la industria siga creciendo para disfrutar de mejores títulos. Sí, mira bueno, lo que pues, decía Pete Hines sí. El otro día, que le preguntaron en el foro, oye, que ¿cómo os sentís en el estudio después de que se haya filtrado el juego? Y contestó, inserta tu improperio favorito aquí. O sea, ese es el asunto. Esto quiere decir, ¿cómo os sentís? Pues, amigo, nos estamos... Censurado. Porque se ha filtrado antes, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues yo creo que podemos dar por zanjado esta zona de debate. Y chicos, ahora vamos a pasar al análisis de la semana. Motenay tiene algo listo. ¡Análisis! Análisis de la semana. Sergi Blanch, Motenay. Tenemos algunos títulos preparados para comentar rápidamente casi en MP3, porque de ellos ya nos hemos ido ocupando a lo largo del programa. Así que sin más dilación, dinos cuál es el primero y cuáles son tus opiniones al respecto. Sí, estamos con una lista de títulos. Hemos traído 4 esta semana. Desafiamos los tiempos de crisis con estos 4 titulazos. Nos lo ponen difícil para nuestro bolsillo. El primero de ellos, Dead Space, prácticamente ya lo hemos dicho todo, esta aventura espacial, esta ópera de terror. Nacho se ha enrollado bastante resumiendo el juego, así que no me gustaría añadir nada más, básicamente porque no se puede. Estamos delante de un juego sobresaliente, inesperado, uno de esos que llamamos sleepers, con aliens, con una buenísima primera parte del juego que te mantiene pegado a la pantalla. Todo eso ha merecido que le diésemos un 9, que como sabéis es un juego, eso significa que es un juego excelente, y pienso que todo, es una apuesta segura para aquellos que quieran pasar unas buenas 10 o 12 horas. ¿Qué más? Pues para el segundo plato traemos un juego de conducción, el Midnight Club Los Ángeles. Uh-huh. Es la primera aparición de un Midnight en esta nueva generación, con digamos el mismo espíritu que mantiene la serie, esta vez ambientada en Los Ángeles, que es esta ciudadilla que hay ahí en Estados Unidos, que es bastante conocida. digamos que estar muy bien recreada, recreada a las mil maravillas, siempre con el objetivo de convertirnos en el rey de las calles. Hay muchas carreras, mucha policía, mucho respeto por ganar, muchos torneos, modo online con 16 jugadores, ahí hasta capturar la bandera, todos contra todos, ¡buah! En definitiva, estamos hablando de un juego de conducción muy saludable, muy completo, uh-huh. Es longevo, como pocos, con casi 50 coches de distintos tipos, bastante arcade, esto sí, pero en definitiva muy recomendable, un 8 que le hemos puesto, y yo pienso que es un 8, un notable, alto, merecido. Buena nota. ¿Y qué más después del Midnight Club? Hombre, pues también hemos hablado bastante de él, Fable 2, Peter Molyneux es un nombre que ya dice mucho en esta industria, es uno de los pocos nombres que habla por sí solo, y lo será un poquito más, gracias a Fable 2, que es un producto sin duda de altísima calidad. Tiene una potente historia principal, tal vez es verdad que el argumento no es tan propio, tan denso como se esperaría de un RPG, pero aún así la historia es potente. Tiene montones de misiones secundarias, a veces despistan un poco de la trama, pero eso está bien. Tiene una buena gestión de la economía, muy interesante, buenas funciones sociales, un sentido del humor, digamos, exquisito para algunos, otros lo encontrarán algo tonto, para mí me pareció exquisito. Bueno, un cooperativo justito, es cierto, por lo menos no como nos lo esperábamos. Tampoco un apartado técnico demasiado vistoso. Sí, es verdad, comentaba Alberto, artísticamente es un juego que sí que luce a las mil maravillas, pero lo que es técnicamente, pues podría dar más de sí. Pero con todo, es un juego al que pienso que justamente merece el 9 que le hemos puesto y lo convierte en una apuesta segura. Oye, Mote, y por cierto, barriendo un poquito para casa, ¿el tema del doblaje es lo que nos prometieron cuando asistimos a aquel evento? ¿Es precisamente algo a reseñar o qué? ¿Tú qué crees? Yo personalmente pienso que sí. Además, conozco a la gente que se esconde, pues como decíamos, tras esas voces, y yo creo que es algo que merece ser destacado. Te lo he preguntado a ti porque sé que el tema del doblaje lo dominas, así que, hombre, sí, la verdad es que yo, sinceramente, honestamente, me esperaba menos. No me fío de las promesas que me hacen. Pero bueno, está bien. Esta es una ocasión positiva, sí. Bueno, ¿y qué más? Y por último, no por ello menos importante, al contrario, hay que dejar lo mejor para el final, lo mejor para mi gusto, que es Fallout 3. Esto es un pepinazo, esto es una maravilla de juego. Sinceramente, hay pocas razones para no estar pegado a Fallout 3. Además, me consta que David Ortiz, ahí a los mandos, está de acuerdo conmigo. No solamente tiene una historia potentísima, tiene un mapa gigantesco, tal vez no tanto como Oblivion, pero da igual. No, la historia, como os decía, es intrigante. La ambientación postapocalíptica a mí, sinceramente, me encanta. No hay esos tirones que habían dado otros juegos del estilo cuando circulas por el mapa. Todo revienta, todo te dan una Gatling Laser, por favor. ¿Qué otro juego te da una Gatling Laser? Esto es una maravilla. Unas funciones sociales a mí que me gustaron bastante, te dan muchas posibilidades. En definitiva, Fallout 3 para mí hoy el juego del momento, es el juego de estas navidades, y para aquellos a los que les guste el RPG, con tintes, ya os digo, con tintes que no todo es espada y hacha, sino que también se puede disparar y hacer un RPG de calidad, Fallout 3 es su apuesta. Y le hemos puesto un 9,5. Mucha personalidad, ¿no? Mucho. Tiene mucho carácter. Por cierto, se ha vuelto al sistema de experiencia de antaño para aquellos fueron muy críticos con Oblivion. Ahora tenemos un sistema de experiencia clásico, pero atributos, habilidades, hay para todos los gustos. El hecho de poder, el BATS, que es el sistema para poder disparar, apuntar a partes críticas del cuerpo, cosa que te permite jugar un poco con la estrategia, ¿no? Te están persiguiendo, tú disparas a las piernas del enemigo y ya no puede correr, ¿no? Estas cosas que para mí son inéditas en un RPG de estas características, a mí me han enamorado. Pienso que es un 9,5 merecidísimo, y vamos, es ya tarde si no habéis ido a la tienda y no os lo habéis comprado. Bueno, pues Motenai Dixit, yo creo que ha quedado muy claro lo que opinamos de todos esos títulos, así que Sergi, muchísimas gracias, compañero. Bueno, señor Enrique García, estamos todos pendientes, con los oídos muy abiertos, para que una semana más nos traigas lo que crees, consideras debe tenerse en cuenta a la hora de ir a las tiendas, consumir, gastar, hacer que la industria crezca gastando? ¿Cuáles son esos títulos que rescatas esta semana de las estanterías? Sí, bueno, con los oídos muy abiertos y con los bolsillos muy vacíos también. Sí, sí. Así que bueno, sabiendo lo que le gusta al ver, Fable 2, obligatorio, en 360. Totalmente, imprescindible. Totalmente recomendable y, como hemos dicho, un juego brutalmente, brutalmente bueno en el aspecto artístico, en el aspecto musical. Así que ya sabéis, a poner la tienda. Y bueno, si no os habéis pasado la primera parte, recordad que en Xbox Live está disponible para descarga por 1200 puntos Microsoft. Bueno, está muy bien. Y siguiendo con Wii, nos vamos a Disaster, que se ha llevado un señor 8 por el uso del mando, por los gráficos, por lo cuidado que está el juego. Uh-huh. Y una recomendación bastante interesante de cara a la consola de Nintendo. Dentro del género de la conducción, esta semana, Midnight Night Club Los Ángeles, que como sabéis sale en multiplataforma. Real Año creo que lo anda jugando en PSP, me parece, sí, si sí. No me equivoco. Eso ha dicho. Además han incluido una ciudad más. Sí. Y bueno, también para cerrar dentro del terreno multiplataforma, nos quedamos con el horror de Electronic Arts en esta aventura espacial futurista tan claustrofóbica como es Dead Space. Bueno, pues de Dead Space teníamos unos comentarios muy acertados por parte de Mote, que es el que lo ha estado jugando, así que ya sabemos a lo que atenernos. Enrique, muchísimas gracias por tus recomendaciones, una semana más. A vosotros. Chicos, se acaba el podcast. Este séptimo programa toca su fin, no sin antes agradeceros a todos vuestra presencia, como cada semana. Decir que estáis pletóricos, no habéis decepcionado en absoluto. Así que uno por uno vamos a ir despidiendo. Señor Nacho Ortiz, desde Levante, un saludo. Desde Alicante, que no veas dónde escondí la placa esa de Gears of War. Eso te iba a decir, macho. La playita, lo de los barcos y tal. Que, bueno, de aquí un saludo a todos los que han participado en la búsqueda, y enhorabuena a Son of Rambo, ese hijo de Rambo que ha encontrado la placa de Lee, su novia. La verdad es que después de la última pista visual, que se veía el embarcadero, la playita y todo, tardaron 28 minutos en encontrar la placa. Y bueno, pues nada, que disfrute su edición de coleccionista y especialmente la medalla, que es exclusiva como muy pocas, vamos, que no hay nada más que las que se han hecho para los ganadores del concurso. Y bueno, chicos, pues os dejo también jugando a todos vosotros con lo vuestro. Yo estoy liado con Fallout 3 a nivel personal cuando puedo. Profesionalmente estamos Juanchi y yo con Gears of War en el cooperativo online y probando el multijugador en el modo La Horda. Que no veáis cómo se pone la cosa cuando empiezan a salir bicharracos ahí. Estás ahí en un rincón, o sea, se acaba la munición, que te viene el Brumac por ahí tirándote mieses. Es una locura. Y bueno, una cosa que no hemos comentado en el podcast, pero que quiero que lo tengáis presente para el que viene, es un lanzamiento que nos hemos dejado fuera, que es Mirror's Edge, y que a mí me ha encantado, que tengo mucha fe en el título, que vamos, creo que no va a ser ni mucho menos lo que dicen algunos, pues quizá escépticos, que va a ser un suceso Assassin's Creed parte 2. Yo creo que para nada, no tiene nada que ver lo que pasó el año pasado con Assassin's Creed, para que ahora el título de Electronic Arts pues vaya a defraudar o vaya a ser repetitivo. Hablaremos de él, pero ojito, que los hemos dejado fuera y puede ser el título de la temporada al nivel de Fallout 3, ¿eh? Otro. Así de que, esos sleepers. Sí, sí, bueno, este menos sleeper porque ha estado más presente, pero vamos. Sí, es cierto, había mucho hype, sí, sí, sí. Y mañana os quiero ver a todos en el encuentro digital con los creadores de Call of Duty. Perfecto, bueno, pues Nacho, muchísimas gracias. Me dejas un poco así, porque yo este fin de semana iba a Alicante, macho, y ya me he quedado sin el contacto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Albert Gil, compañero, nos despedimos. Un abrazo. Adiós a todos. Y ya sé que Almudena y Nacho posiblemente me odien, pero yo ahora mismo me voy a jugar a la beta de Quake Live, que ese va a ser el próximo 10 de PlayStation. Os lo garantizo. Nada, os lo garantizo. Que te tengo la cuenta hackeada cuando te enteres. Mira cómo os gusta poner los dientes largos al personal, macho. Siempre estáis que si esto, que si lo otro. La gente luego se queja en los foros y con razón. Bueno, Enrique. Desde Sevilla, Enrique García, coordinador de noticias, todo un placer y hasta la próxima semana. Sí, como siempre, yo me quedo en la cara más mortal, en la cara de que no tiene acceso a tantos juegos nuevos todavía que no han salido, y bueno, Pues anda que yo, macho. Con la primera parte de Gears of War y también con Bioshock. Que no está mal. ¿Bioshock? ¿Ha dicho Bioshock o ha dicho Bioshock? No, no, no. Madre mía. ¿Pero ese juego cuál es, Enrique? Tú a ese no juegas. Ya se ha puesto una profesora. No, no, no, no, no, no, Bioshock. Se ha equivocado, no pasa nada. Ha dicho Bioshock. Bueno, pues dicho queda. Sergi Blanch Motenay, es un placer volverte a tener aquí entre nosotros. Te hemos echado de menos, pero hemos visto que venías con las pilas cargadas. Así que, compañero, te emplazamos a la semana que viene. Un placer volver a estar aquí. Os dejo jugando a mi juego favorito, que es el Buscaminas. Y a ver si... Epic Fail. Cuidado con los Epic Fails. Y Joaquín Relaño. Exacto. Joaquín Relaño, solo nos quedas tú, o casi... Otro abrazo fuerte. Un placer, y yo ahora estoy descansando de sobremesa y estoy con mi PSP con el Midnight Club. Y bueno, y ahí sí. Ya tenemos que te vas del micro para un lado y para otro. ¿Será que te vas a agarrar la PSP, ¿no? Ya la tengo agarrada, de hecho. Almudena, casi. Casi que quedamos nosotros, no sin antes darle otro abrazo fuerte y encomendarle, o en fin, decirle que le esperamos como siempre la semana que viene a David Ortiz. David, otro abrazo para ti. Un abrazo para todos, y yo también me voy a jugar a Fallout 3, si no puedo desengancharme. Otro que está enganchado. Almudena, nos estamos yendo casi. ¿Qué tienes que decir a los oyentes? Bueno, aparte de que estoy rejugando, quitándome el mono, porque ahora no tengo mi consola, estoy quitando el PC, estoy con el puta Steel Alive. Me han dado envidia a los jugadores de 360 con la nueva edición para Xbox Live Arcade. 1200 Microsoft Points, de nada. Ya estáis adquiriéndolo. Aparte de esto, estoy con la beta de Prison Tale 2, que bueno, está en fase beta, como ya digo, y de momento, pues eso, un MMO coreano, un poco gótico de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, en fase beta. Y bueno, creo que solamente quedo yo de los que estamos autorizados. Seguramente ahora alguien se lance al ruedo para aportar su pequeño guiño. Yo estoy buscando una semana más, siguiendo los pasos del maestro Relaño, entre clásicos atemporales, y ahora me ha dado por usar el Scum, ese fantástico motor que hay por ahí, para poder rejugar cosas como The Fate of Atlantis y quitarnos el mono de grandes historias de Indiana Jones. Porque lo del cine último, aunque no me resultó nefasto, sí me defraudó un poquito. Señor Locuendo, ¿quiere usted decir algo? No os olvidéis de mí, que me voy a jugar a Buscaminas Online con Motelai. Vale, pues dicho queda, no esperaba menos de usted. En fin, chavales, muchísimas gracias a todos, a vosotros, oyentes, amigos de Mary Station. Os esperamos la semana que viene. Como dije, pasamos lista, así que no faltéis ninguno. Un abrazo, hasta luego. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Yo en Fallout 2 era estrella del cine porno, por eso Pete Hines me respeta.